Raúl Cisneros. Pampa cangallo y campana, despedida y tato caicuy. Pampa cangallo y campana, tócame la retirada. Cinta richkani cotimos a chumalmachu. Ya me estoy yendo muy lejos, si volveré Dios lo sabe. Muy lejos, si volveré, Dios lo sabe.